voy es por ti. Cuídate porque tengo la sospecha que me estás engañando, corazón. Los amantes que tú me enviaste, juro que no hicimos nada ni tampoco fui feliz. Ya te los envié de vuelta para que te digan esto. Los envié